Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 25ª Raiflexión. Hoy tengo un par de preguntas que no tienen mucha relación entre sí, más allá de que van sobre atracción o relaciones. Y por lo tanto, pues las he juntado. Una de ellas no tiene mucha enjundia. La otra tiene más chicha. Y de hecho empiezo con la que menos enjundia, que es Manuel M. Me dice que reflexione sobre el contacto cero y si realmente hay algo parecido como para dejarla con ganas de más. A mí no me preocupa tanto. O sea, para mí lo más importante es el contexto. A través de cómo creas tus actos, actúas. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué quieres contacto cero y por qué quieres dejarla con ganas de más? ¿Cuál es realmente qué hay detrás de todo eso? En definitiva, ¿qué quieres conseguir? Porque si tu finalidad es acostarte con ella y para ello pues quieres generar más, pues eso, más atractivo en ella o lo que quieras, ya creo que no estás. O sea, quiero decir, al final, generar vacíos, silencios, dejar tiempo pasar y todo eso, es muy poderoso y muy potente. Y yo no es que no lo recomiende, pero yo quiero pensar más en por qué lo haces, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que te mande un mensaje y no contestar al momento y decirle voy a contestar dentro de 3 horas para que parezca que estás haciendo algo y estás viendo Netflix, ¿vale? Ojo, que puede estar viendo Netflix y no contestarle, pero de alguna manera en realidad tardas 3 horas en contestar, o sea, eso es un ejemplo, o el otro es tardas 3 horas en contestarle porque no te has enterado de que te haya un mensaje, porque tú estás viendo Netflix o estás trabajando en tu proyecto o estás yéndote, estás comiendo con un colega, estás haciendo algo, estás viviendo tu vida y en este caso su mensaje no es prioritario en ella. Y en un momento cuando paras, que miras el móvil o lo que sea, de repente lo ves y dices, ostras, me ha escrito, me ha preguntado no sé qué, ahora no es el momento de contestarle porque o sea, estoy en lo que estoy, que es comiendo con mi colega, terminando de ver una serie, trabajando en lo que sea, cuando termine, ¿vale? O sea, igual en un momento de pausa, en un break, que sueles hacer, ¿no? Una pausa. Igual trabajando estás 1 hora y a la hora paras un momento, 10 minutos, caminas un poco, tal, miras el móvil y dices, uy, me ha escrito, vale, pues. Luego ya le contesto cuando termine la jornada, porque le podría contestar ahora, pero ya me desconecto, tengo 5 minutos de pausa y si le contesto voy a tardar 10. Y no quiero ahora pararme 10. Entonces vuelves a trabajar, tal, lo tienes en mente, yo, para eso están los pines en este caso de WhatsApp, hay cosas interesantes que digo, me la dejo como pin porque lo voy a hacer cuando considere el momento. Ahora no es el momento. Aunque me he enterado ahora y a ella le va a salir ahora el double check, ¿vale? Va a decir, ostras, este tío me ha dejado como tal, ya ves que yo mi pensamiento es cuando estoy con algo estoy al 100% y cuando no estoy con algo no estoy con ese algo, ¿vale? Si yo ahora estoy haciendo una actividad, o sea, para mí lo más importante es mi pareja que un amigo, que un proyecto, que una serie. Para mí lo más importante, que puede ser combinable todo, ojo, para mí lo más importante es mi atención en el momento en el que estoy con lo que estoy. Y mi atención ahora es, por ejemplo, estoy grabando esta reflexión. Entonces ahora seguramente me está llegando el WhatsApp, alguna notificación, algunas cosas, yo lo tengo todo en silencio y yo activamente luego lo miro y puede que lo vea en un momento que diga, ahora no es el momento. Entonces me lo guardo con un pin o me pongo una alarma o algo diciendo, a tal hora sí que lo voy a hacer. Y yo, por mi forma de ser en mi vida y sin intentar conseguir nada a cambio, sin justificar sí que el fin justifique los medios, resulta que he tardado 3 horas en contestarle. Y eso es algo que ella, pues bueno, va a ver. De hecho, cuando luego le conteste, la contestación también va a ir muy en relación con mi contexto y con quién soy. Y no va a parecer que me estoy haciendo el durito o que estoy tratando de hacerme el importante. Eso es lo que a mí realmente me. O sea, eso es lo que yo remarcaría. Más que bueno, que intentar artimañas, sería la palabra. Y el contacto cero, Yo, para mí, el contacto cero es lo que ha hecho el bicho este. El bicho que nos ha mantenido ahí. Que los estados nos han encerrado en nuestra casa, nos han hecho arresto domiciliario. Para mí, eso es contacto cero. No entiendo. No entiendo hacer un contacto cero a una persona con la que quieres estar y la que te gusta. Ahora bien, sacándolo de contexto, yo tengo contacto cero con otra cosa que no sea lo que estoy haciendo. Yo ahora estoy enfocado en esto y tengo contacto cero con el resto de cosas. Yo ahora, no sé, ir a comprar, salir a dar una vuelta, quedar con algún amigo, quedar con la churri, lo que sea. Ahora mismo tengo contacto cero con todo eso. Ahora mismo estoy en lo que estoy. Para mí eso es el contacto cero. Pero no lo voy a forzar, pero no lo fuerzo, no me hago el interesante ni nada, sino que sencillamente distribuyo mi vida de manera que cuando estoy con algo, estoy con algo. Estoy 100% presente. Y para estar 100% presente en una cosa, tienes que estar 0% presente en el resto. En el momento en el que estás en la penumbra, estás entre viendo el móvil y acabando y viendo una serie, no estás ni viendo el móvil ni viendo la serie. Por mucho que te lo creas. En el momento en el que estás con una persona hablando y estás mirando el móvil, ya no estás con la persona, no estás ni con el móvil ni con la persona. Entonces, yo sí estoy 100%, estoy contigo. Pero cuando no estoy, no estoy. Estoy al contacto cero, estoy 0%. Ese sería mi planteamiento. Ese es mi planteamiento, de hecho. Y luego, Aigalan Infante me dice: del por qué las mujeres no te dicen sus verdaderas intenciones, jajaja. Ja, ja. Y esto, bueno, lleva bastante. Esto podría haber sido. O sea, aquí podía haber hecho ya la reflexión y esta hacer la mañana. Pero bueno, he visto que tienen relación, ¿no? Creo que hablamos de relación con mujeres. Una mujer no te dice sus verdaderas intenciones, por llamarlo de una manera, de la misma manera que nadie te dice sus verdaderas intenciones. Porque es que, por ejemplo, por empezar por algo, en muchas ocasiones no sabemos cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Si tú preguntas a alguien realmente, a la mayoría, ¿por qué haces esto? Su respuesta van a ser, hombre, pues porque de algo tendría que ganarme la vida. Hombre, pues porque pues alguien tiene que hacerlo. Hombre, pues porque, ¿por qué no? Y respuestas que dices, o sea, no lo has elegido tú. Has visto una oportunidad, como le pasa a muchos hombres, que tienen una relación porque es la única chica que les ha reído las gracias. Y por eso, ese chico, cuando de repente, después de estar años con su pareja, otra chica le ríe las gracias, le pone los cuernos sin pensarlo, porque es como decir, joder, la segunda oportunidad en mi vida que puedo hacer algo así. Mientras que una persona que tiene la habilidad de atraer a mujeres y con mayor o menor éxito, pero tiene esa habilidad y no va a tener la posibilidad de estar con una segunda mujer año después de estar con la primera, sino que puede en un mismo año estar con varias mujeres. Cuando al final está con una mujer, lo normal es que no caiga en esa traición porque no necesita, porque no está pensando, ostras, es que cómo voy a desaprovechar esta ocasión, ¿no? Está pensando, si estoy en una relación es porque lo he decidido yo. Entonces, si estoy, estoy. Y si quiero otras cosas, pues rompo esta relación, hago las cosas bien y entonces ya puedo, o sea, rompo el contrato y puedo fichar o hacer trabajos para otras empresas, pero no estoy haciendo dobleces y esquineces y comportándome como una persona sin principios. Entonces, nadie en realidad, o sea, la mayoría de las personas no sabemos lo que queremos. Y nuestras intenciones, tenemos una intención así muy de a corto plazo, de esta chica, ¿por qué queda conmigo y luego no quiere que la bese? ¿Cuáles son sus intenciones? Pues igual es que en el fondo pues le gustas algo y tal, pero no está convencida, que seguramente es que hay otro por en medio y no quiere todavía, o sea, no quiere soltar una rama sin tener la otra cogida y cosas así. Pero vamos, que las intenciones en muchos casos no las sabemos. Y cuando tienes unas intenciones claras, aunque sean cortoplacistas, pero no las compartes, es porque, o sea, normalmente porque tienes miedo de la respuesta de la otra persona. Imagínate que una chica Y a mí me ha pasado que al poquito, o sea, a 2 semanas de estar conociéndonos y estando bien, decirme, oye, que se me pasa el arroz, quiero tener un hijo. Y dices, joder, qué intenciones más claras, te agradezco, o sea, te agradezco la honestidad. No soy la persona indicada. Y si realmente quieres eso, estás perdiendo el tiempo conmigo. Entonces, y de hecho, ahí ya terminó todo porque yo no quiero hacerte perder el tiempo porque no era mi voluntad. Es que no, conmigo no iba a suceder, ya te lo digo yo. Entonces, si tú eso lo valoras, es verdad que en 2 semanas, pues me dirás tú, o sea, me dirás tú. Pero bueno, en mi caso, aunque ya han pasado 2 años, no, no. Yo es algo que antes o después, si tengo una relación, sale la conversación y yo soy muy claro al respecto. O sea, yo no quiero engañar a nadie y si una persona, es una mujer en este caso, que tiene un tiempo limitado, tiene esa intención, ese proyecto, y yo no se lo puedo dar, pues si tiene que buscar a otro, que lo busque. O sea, yo quiero, al final yo quiero lo mejor también para ella. Quiero lo mejor para mí, pero lo mejor para ella. Yo no me quiero aprovechar de ella para que ella luego se quede sin poder cumplir algo así. Entonces, yo lo entiendo perfectamente. O sea, entiendo que esa persona diga, pues, si no vamos a tener un hijo, ¿qué hacemos juntos? Y yo, pues, hombre, mil cosas. Pero si esto es un objetivo muy importante para ti, lo quieres, y yo no te lo puedo dar. Así que, efectivamente, ¿qué haces tú conmigo? Yo contigo hago muchas cosas y me lo paso muy bien y no necesito ese proyecto. Si tú necesitas ese proyecto, claro, yo no pinto nada ahí. Porque la persona, porque si te quedaras embarazada de otro, tampoco me voy a hacer cargo. ¿Vale? Entonces tú necesitas a alguien con quien hacerte cargo, o sea, que quiera hacerse cargo de tener un hijo contigo, con lo cual yo salgo de la ecuación. Pero bueno, cualquier persona, sus verdaderas intenciones en muchos casos no las mostramos. Primero porque nos gusta mostrar la parte bonita, la casa limpia, aseado, o sea, nuestra parte más presentable. Y no enseñamos nuestras mierdas. No, no nos tiramos pedos y no hacemos lo que haremos cuando ya haya confianza. Por lo pronto, bueno, ya hay cosas que ni con confianza yo voy a hacer. Yo, mis mierdas, hay mierdas que me las quedo para mí, que son íntimas conmigo mismo, no con nadie más. Entonces, claro, además, ir con las cartas ya mostradas, para eso se requiere estar en lo que yo llamo el nivel 4, que es la iluminación, y es algo que realmente no termino de entender bien, no, no conecto del todo, es algo muy teórico para mí, puede que no exista, pero bueno, por así decirlo, todo apunta a que puede existir, aunque yo no lo vea y aunque yo no lo entienda, es un nivel de conciencia en el cual realmente estás en la abundancia. O sea, es una persona que no te importa el resultado de verdad, porque pase lo que pase, está bien. Es algo muy zen. O muy como lo quieras llamar. Entonces, ese tipo de gente, por supuestísimo que va a ir con las intenciones claras, porque es transparente, no tiene nada que ocultar. Pero el resto de personas que estamos en nivel básico, nivel iniciado, y algunos en avanzado, aún en avanzado, que sería el previo al iluminado, o sea, hay como 4 niveles, de esto hablo en mi libro. Aún en avanzado, no puedes mostrar todas tus cartas, porque son niveles de conciencia con unas reglas, unas limitaciones que si te las saltas, se va todo por los aires, porque no puedes, digamos que no tienes cosas que permiten que puedas saltarte esas reglas. Es como saltar sin paracaídas. Un iluminado en este caso saltaría y tiene un paracaídas, por así decirlo, ¿vale? Pero tú no tienes paracaídas, entonces tú no puedes ir de saltador de alturas porque te vas a matar. Pero sí que puedes hacer otras cosas porque tienes cosas más poderosas que te permiten ser más benévolo y tus intenciones un poquito más claras y demás. No así el iniciado, que sería el segundo nivel, el cual no tiene muy pocas cosas, se tiene que autodefender y tiene que pensar en sí mismo. Y por supuesto que tiene que ir contra las cartas ocultas y solo utilizar, o sea, tiene que ir a ganar la partida porque su vida depende de ello. Y el básico, que es el que ya la partida no la está ni jugando porque la tiene perdida. Y tiene que hacer trampas y tiene que hacer cosas muy chungas para que eso. O sea, porque piensa que así va a conseguir algo, porque no se siente capaz de conseguir de jugar y ganar, sino solo se siente capaz de hacer trampas y digamos, eso, conseguir las cosas de mala manera, porque está en modo supervivencia, ¿no? Esto es muy, muy, muy simplificado. Entonces, bueno, va a depender mucho del nivel de conciencia de esa mujer con la que estás. También va a depender del tuyo, porque ellas también tienen esa intuición de ver en qué nivel estás. Y una cosa u otra les va a llevar a mostrar más o menos cartas, más o menos intenciones. Pero es el juego normal. Son las reglas. Es como tiene que ser. No. A menos que estés en un nivel 4 iluminado y realmente las consecuencias no te. O sea, el resultado te da igual porque no tienes consecuencias, porque estás por encima de todo eso. Algo que no te sé decir muy bien si eso existe en realidad, ¿vale? A menos que estés a ese nivel, que como digo, yo no lo estoy. Y depende de la faceta. Yo en unos niveles estoy en unas facetas de mi vida estoy en un nivel y en otras en otro. Tengo niveles básicos en algunas cosas y tengo niveles avanzados en otras y niveles iniciado, pero iluminado ninguna, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo del nivel en el que estás, en el contexto en el que estás, pues tienes que aplicar unas cosas u otras para que eso pues te salga bien, porque si no, digamos que las cosas no encajan y entonces es más peligroso. Y de hecho el Fake It Until You Make It, que es una reflexión que hice hace unos días, un poco es tratar de actuar como si fueras un nivel superior del que eres, pero para eso en el que estás tienes que estar consolidado. No puedes actuar dos niveles por encima o cosas así porque entonces se te cae la paleta. Donde estás tienes que estar con una buena base para poder hacer como que estás en el siguiente nivel y poco a poco llegar a ese nivel. Así resumiéndolo mucho. Y poco más, hasta aquí la reflexión de hoy, que la verdad que ha dado más de lo que pensaba. Like, coméntame lo que consideres. Y como siempre digo, mucho ánimo, más energía. Y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Hoy sí que la he abordado. Nada más, nos vemos mañana.